sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué he visto yo en ti. Que no sé qué tengo desde que te vi. Aspecto halagüeño y el dulce reír tan profundamente se han grabado en mí. Tu aspecto halagüeño y el dulce reír tan profundamente se han grabado en mí. Grabado en mí.